quería ver. La 1:49. Arpa, maraca y buche. Lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Fulgencio Aquino, Silvestre.